cuerpo, de tus sentimientos. Este es el momento, déjame entrar. Entrar en tu vida, quiero ser partida. Y deseo el amor que puedas dar. Déjame entrar. Yo quiero amarte, yo quiero darte mi corazón para que me puedas amar. Ser el dueño, el de tus sueños, y que te guste, que te pueda enamorar. Yo daría hasta mi vida por amarte, yo mi alma entregaría por besarte, yo dedicaría mi día a enamorarte. Déjame entrar y ser el dueño, el de tus sueños, y que te guste, que te pueda enamorar. Ser partida y deseo el amor que puedas dar. Déjame entrar. Yo quiero amarte, yo quiero darte mi corazón para que lo puedas amar. Déjame entrar y ser el dueño, el de tus sueños, y que te guste, que te pueda enamorar. Yo daría hasta mi vida por amarte, yo me entregaría por besarte, yo dedicaría mi día a la.